Cuando llega el viernes y en la noche soy cantor, yo me vuelvo samba para verte en la estación. Yo me vuelvo samba para verte en la estación. Voy por la Valcarce conteniendo la emoción, porque en cada peña puede tu tentación, porque en cada peña puede estar tu tentación. Cuando el vino tinto tiñe el grito de mi voz, se desvela salta con guitarra y bandoneón, y me voy marchando sin un trago de tu amor. Siempre caigo a la estación por saber si es mío tu inestable corazón, por saber si es mío tu inestable corazón. Apágame el fuego y déjame ser carbón, así puedo arderme en algún otro ocasión. Así puedo arderme en alguna otra ocasión. Cuando el vino tinto tiñe el grito de mi voz, se desvela salta con guitarra y bandoneón, y me voy marchando sin